Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de un tema más personal, más cercano a mi vida cotidiana, y es mi experiencia con los gatos. Pero antes de hablar de mi experiencia con los gatos, quiero hacer un saludo, quiero mandar un saludo a dos personajillos, a dos personas que yo quiero mucho, que me han dicho que les mande un saludo, que son mis sobrinos. J y J, mi sobrino Jorge y mi sobrina Julia, que me han dicho, ¡salúdalos! Pues ahí estoy saludando. Y quiero deciros dos cosas. Julia, te voy a decir una cosa, eres una chica muy trianera y muy anillada, que lo sepas. Nadie más sabe lo que significa esto, pero tú y yo lo sabemos. Y a mi sobrino Jorge, que eres un tipo muy interesante y te estás convirtiendo cada vez en una persona más interesante. Dicho lo cual, perdóname esta endogamia familiar, pero voy a desarrollar el tema del que quiero hablaros, que son los gatos. Los gatos. Mirad, yo no quería gatos, yo nunca quise gatos. Yo tuve dos experiencias con gatos. Mis dos primeras experiencias con gatos no me resultaron muy agradables. La primera fue una gata que le regalaron a una de mis hermanas, que se llamaba Blanqui, la gata, no mi hermana. La gata, pues era una gata que tuvimos en casa cuando yo era jovencico con mis hermanos, y era una gata, pues, a la que yo creo que mi padre y las personas que nos regalaron, pues no le explicaron un poco el kit de instrucciones. Es decir, le daban de comer, le ponían arena y poco más. La gata, pues no la castraron, y bueno, pues la gata le daban celos, la gata se vengaba de manera sutil. Yo recuerdo que tenía en esa época, os hablo de los años 90, pues yo tenía unos pantalones Levi's blancos, que era como un poco el signo de distinción, ¿no? En aquella época. Y esos pantalones, en un fin de semana que salimos, pues dejamos a la gata sola y la gata se hizo caca en mis pantalones Levi's blancos. Pero vamos, un señor mojón que me dejó ahí de regalito. Bueno, la gata obviamente se volvía loca. Y es que, claro, una gata sin castrar, pues es lo que tiene. Por la noche teníamos cantos, coros y danzas. Y al final, pues la gata terminó siendo regalada a no me hago, no sé a quién. Pero bueno, la gata salió de casa. Por no hablar, y esto es un recuerdo que tengo, que una noche bueno, claro, ¿sabéis lo que pasa con los gatos? Son silenciosos, no los ves. Y como tú vayas a pisar a un gato, antes de pisarlo, el gato pega un maullido, un chillido, un alarido que te hiela la sangre. Y yo recuerdo una noche que estaba mi padre, pues saldría a hacer pipí, a beber agua o lo que sea, pues estuvo a punto de pisar al gato, el gato pega un chillido infernal que a todos nos despertó, mi padre se pegó un susto y empezó a maldecir a la madre que parió a la gata. Y en fin, cosas que uno recuerda. Bueno, esa fue mi primera experiencia. No fue, en realidad no fue una mala experiencia porque no era una mala gata, yo creo que no supimos tenerla. Y luego tuve otra experiencia que esa sí fue algo más negativa. Cuando yo me vine a vivir a Madrid en el año 96, pues yo alquilé una habitación. Llegué a Madrid a trabajar en una empresa que me había contratado, que es la misma empresa en la que estoy ahora, por cierto, y que dure mucho más, que es, como os he dicho, la mejor empresa del sector. Y vivía en una casa de una familia que me alquilaban una habitación. Esa familia tenía un perro y un gato. El perro era un perro buenísimo, era un perro muy muy bueno, cariñoso, lindo, juguetón, un perro chiquitito. Y el gato era de Antichrist, era un gato muy malo, malo, vengativo. Yo no llegué a hacer migas con el gato, entre otras cosas porque el gato tenía algunas diversiones bastante malévolas. La familia en la que me hospedaba, el padre de la familia es un señor que vive todavía, es un erudito, un experto en un área de la historia, del protestantismo español sobre todo, y pues este señor, pues en ese pedazo de piso en la calle Alcalá 600 y pico, tenía libros que llegaban desde el suelo hasta el techo y llenaban habitaciones y habitaciones. Y tenía casas de amigos que le habían ofrecido para almacenar su biblioteca. O sea, la biblioteca de este señor era el piso entero, que era un piso hermoso, más su despacho más casas de amigos suyos. Un tipo interesantísimo con el que tuve conversaciones fabulosas. Y en el pasillo, pues a veces se quedaba ahí la gata, ¿no? Panza arriba y con las zarpas en posición de ataque. Como diciendo, pasa y te meto. Ya, yo intentaba pasar y conforme intentaba pasar no había forma, porque el pasillo era estrecho y la gata me lanzaba zarpazos. Claro, aquello no era agradable. Este era el gato, no gata, perdón, era un gato, el dichoso gato. Bueno, pues yo al final con la pierna lo empujaba, no lo pateaba, lo empujaba y el gato se deslizaba por el pasillo y a tomar por saco el gato. Y eso el gato no le hizo mucha gracia, así que un día voy a mi habitación, tenía muy pocos libros porque yo había venido con lo justo y uno de mis libros pues estaba mordido por el gato. O sea, el gato, no sé si fue casualidad, pero yo lo interpreté como un acto de venganza que lo tomó contra mi libro de mormón. Yo no soy mormón, ¿eh? Pero soy un gran aficionado desde hace más de, no sé, 40 años, bueno, 40 años no, pero 30 años, soy bastante aficionado al tema de sectas, tengo una biblioteca enorme de sectas, y bueno, en esa época estuve hablando con mormones, me regalaron un libro de mormón, que es parte de las escrituras mormonas. Ellos tienen otras escrituras, como una traducción propia de la Biblia, un libro que se llama Perla de gran precio y otro que se llama Doctrinas y Convenios, entre otros, entre otros. Y el gato me dañó un ejemplar muy bonito que yo tenía del libro de Mormón. Así que, bueno, el gato era muy malo. Yo recuerdo algunas noches estar cenando con la familia. La verdad es que disfruté mucho ese tiempo con esa familia. Estar cenando con esa familia, yo estaba en sandalias, cenando, charlando, y el gato pues se paseaba por debajo de la mesa. Y un día el gato pues vio mi dedo gordo del pie derecho, creo que lo confundió con una salchicha, y clavó sus colmillitos ¡ñam! En mi dedo gordo. A ver, no me hizo daño, no me hizo herida, pero mi sorpresa fue mayúscula. El gato tuvo un acto de crueldad que fue el acto de crueldad más grande que hubo. Y es que el perro fue atropellado y tuvieron que coserle los testículos. Y bueno, pues el perro estaba, el pobre, fastidiado con sus testículos cosidos. Y mientras estaba durmiendo el pobre perro, convaleciente y con sus testículos llenos de costurones, el gato llegó, olisqueó los testículos y le dio un mordisco en los testículos, en la herida de los testículos. Yo no lo vi, pero el perro pegaba unos saltos y unos aullidos que te rompían el corazón. Así que estas son mis dos experiencias con gatos. Como os podéis imaginar, yo no era un gran entusiasta de los gatos, pero mi querida esposa, mi paciente esposa, pues siempre quiso tener gatos y yo siempre me negué. Es decir, los gatos son el mal. Esa era mi respuesta, la respuesta que yo le daba a ella. Cariño, los gatos son el mal. No hay ser más diabólico, más malvado, más perverso, más vengativo y más homicida que el gato. El gato es una herramienta extraterrestre creada por una raza alienígena para destruir a los humanos. Son muy malos los gatos, malísimos. Pero mi mujer seguía, de vez en cuando le daba por allá y estaría bien que tuviéramos gatos. Y bueno, mi mujer empezó un proceso de su vida bastante duro, que fue el estudio de las oposiciones, donde pasó, pues creo que fueron 3 años, donde mi mujer desapareció de la vida, la pobre, y se puso a estudiar de sol a sol. Es decir, yo no he visto una persona estudiar más en mi vida. Y yo he sido estudiante, me he relacionado con estudiantes, he tenido compañeros que estudiaban muchísimo, pero mi mujer es que estudiaba a cada rato. Es decir, si tenía 5 minutos, estudiaba 5 minutos. Si se levantaba antes, cualquier persona normal dice, ay, me levanto antes, pues hago otras cosas. No, si se levantaba un poquito antes, 10 minutos antes, estudiaba. Si se acostaba más tarde, estudiaba. Si tenía un rato, porque yo qué sé, estaba poniendo cualquier cosa y tenía un rato, estudiaba. Y en ese momento, que era un momento un poquillo así, pues difícil, porque la pobre estaba harta de estudiar, pues me dijo lo del gato, que le haría mucha compañía, que se pasa mucho tiempo sola en casa, que un ser vivo y tal. Y entonces yo cedí a su deseo de tener un gato. Ella tiene una amiga que tiene un gato que, por cierto, el gato murió hace el año pasado, un gato muy mayorcito. Y esa amiga tenía otra amiga que tenía una gata que había encontrado paseando, porque ella vivía en una casa en mitad del campo, Pues había un coche abandonado y en el coche abandonado se encontró una pequeña gatita blanca y negra, y la tomó. Se la llevó a su casa, la vacunó, la alimentó y bueno, pues la tenía para dar. Nosotros pues una tarde fuimos a visitarla, vimos la gatita estaba un poco tímida y yo recuerdo que mientras las chicas, mi esposa y su amiga y la otra chica, pues estaban hablando, pues yo me metí así, literalmente me metí debajo de una mesa grande y estuve jugando con la gotita y me ganó el corazón. En esa época fue una época en la que me compré el MacBook Pro, me compré el iPad y me compré varios dispositivos Mac en Vidas en Red. Mis lectores linuxeros no entendían muy bien mi giro al mundo Mac. Ya ves tú lo que más dura el mundo Mac, aunque sigo teniendo productos Mac. Pero bueno, y un amigo... que no voy a decir su nombre por privacidad, se llama Esteban, me dijo, te has comprado un iPad, te has comprado un Mac y ahora te has comprado un iCat, gato en inglés, ya sabéis, cat, iCat, Aika. Así que le pusimos a la gata Aika y con ese nombre se ha quedado. Trajimos a Aika a casa y nos dimos cuenta lo miedosísima que era, pero miedosísima. De hecho, recuerdo que se quedó escondida toda la noche en un huequecillo que hay en el salón entre el sofá y la pared. Ahí se quedó aterrorizada. Poco a poco fue saliendo y poco a poco fue mostrando confianza. Y bueno, como todos los gatos cachorros, que esto es una cosa que le pasa a todos los cachorros, están locos perdidos. Yo recuerdo esa época pues estaba un poco enfadado con la gata, ¿no? Porque la gata echaba a correr, venga, a correr, sin motivo, ¿no? Se ponía a correr ahí a lo loco y si tú estabas echando la siesta tumbado, la gata saltaba en el sofá, luego saltaba, aterrizaba en tu barriga o en tus partes blandas, se impulsaba y seguía saliendo. Estaba loca, perdida, que es una época normal. Le dio un celo muy pronto, tuvimos que operarla. Por cierto, el veterinario que le hizo la operación para castrarla le hizo un desastre, pero un desastre que todavía hoy lo arrastra porque se le quedó ahí un pellejillo como colgando. La pobre estuvo mal, hubo que hacerle una segunda operación. Qué penita la pobre me da. Tengo fotos del otro día, mi mujer me enseñaba fotos de Aika jovencica y la pusimos ahí, pues la pobre durmiendo con la anestesia medio groggy, con una mantita que le pusimos, se me rompía el corazón. Y... poco a poco, esa gata consiguió pues lo que ningún otro gato había conseguido, y es ganarme al corazón. Los gatos son muy particulares y muy... cada gato es un mundo, ¿no? Supongo que cada perro también. Mi experiencia en perros es bastante, bastante nula. Pero la gata fue la que me escogió a mí. Es decir, la gata me tomó a mí como su amo. O su humano, mejor dicho, ¿no? Y fue curioso, ¿no? Porque, o sea, mi mujer era la que quería gato y la gata se enamoró de mí, se quedó prendado de mí. O sea, yo estaba a lo mejor sentado viendo la tele con mi mujer y mi gata se ponía encima, me cogía la cara me la cogía con sus dos patitas y me decía, mírame a mí. O sea, no mires a la televisión, mírame a mí. La gata, cada vez que yo me siento, pues la gata se siente encima mía. Muchas siestas, porque no, eso sí, no, yo no sé si ahora es un error, ahora me lamento un poco. Yo nunca quise que la gata durmiera conmigo porque me muevo, porque es incómodo, porque al final el gato está tan a gusto y tú estás hecho polvo. Entonces, al final, a base de charla, pues la eché y al final la gata duerme a los pies de mi mujer. Pero en la siesta, la gata sí se pone a mi lado, me levanta la pata para que le toque la panza y entonces yo le acaricio la panza. Por cierto, que un gato te acaricie la panza es una gran señal de confianza, ¿no? Si un gato te levanta la panza y te enseña la panza, considéralo un honor en el mundo gatuno. Y fue así como ella me ganó. A veces parece un perro, ¿no? Yo cuando llego a casa, Aika sale a recibirme, a mi mujer o a mí, a los dos. A veces está mi mujer en el pasillo, que como ella tiene los turnos que tiene, pues hablamos en el pasillo de pie y Aika me da con la patita como diciendo, no hables con tu mujer, habla conmigo, que yo soy la gata, soy el centro. Y me ha ganado. Disfruto muchísimo de mi gata. Las siestas son... una siesta en invierno con un gato es una cosa gloriosa y maravillosa. Con el gato, con el abandono con el que duermen los gatos, ahí espanzurrados, con el ronroneo del gato, que es una cosa sedante y relajante, con el cariño de un gato, ¿no? Con esos arrumacos, caricias. ¿Tiene sentido el humor? Creo que tiene sentido el humor. Mi mujer juega más con ella. A mí me busca solo para el amor, o sea, para caricias y ronroneos. Mi mujer juega y se hacen emboscadas y es muy divertido, ¿no? Ver cómo ella juega y le da mordisquitos atrás ahí en plan, ¡ja, te café! Y bueno, pues te das cuenta, ¿no? Ahora que no la tenemos, te das cuenta de que la vida está llena de pequeños momentos, ¿no? Pues por ejemplo, por las mañanas, ella nota que nos despertamos, pues sale, me pone las dos patas en lo alto de la barriga y venga, despiértate, arriba, no sé qué. El día está lleno de pequeños encuentros y ruiditos. Mira, ya está, se ha subido a la ventana a mirar, se ha hecho esto, ahora está tomando el sol. Cada gato tiene sus rincones favoritos, sus momentos preferidos, sus gustos, ¿no? Por ejemplo, a mi gata le gusta que le acaricie mientras come, eso le parece el éxtasis. Yo la acaricio mientras como y ronronea. Y después de la gata, pues vino otro gato, que se llama Curro. A mí me dio la sensación, por esa época yo instalé una cámara Foscam y veía a la gata muy aburrida, ¿no? Entonces digo, ay, qué bueno sería tener otro gato que le hiciera compañía y tal. Y entonces contactamos con una asociación, ¿cómo se llamaba la asociación? No sé si seguirá, se llama no sé qué, Felina, ¿no? Y bueno, nos informaron de que había una camada de gatos. Nosotros pensábamos que aquello de adoptar un gato era, pues como yo qué sé, como ir a comprarte un melocotón, ¿no? O un melón. Este me gusta, este me lo llevo y te lo lleva. Y no es así. Las asociaciones, creo que se llama Esperanza Felina, se llama, creo. Pues tienen su protocolo. Y está muy bien, ¿eh? Y así debe ser y así fue. Tuvimos una entrevista previa, nos informaron, el gato tenía que ser destetado, socializado, porque este Curro pertenecía a una camada de gatos iguales que él, sus hermanicos, y bueno, firmamos un contrato, nos comprometimos a que, bueno, podían revisarnos, ¿no? O sea, la asociación podía preguntarnos, oye, ¿qué tal ha ido con el gato? Y de hecho, pues el primer año pues estuvimos en contacto con la asociación, también ellos se ofrecieron a un poco a guiarnos, ¿no? La asociación era totalmente voluntaria, ¿eh? No penséis que era una especie de institución. La asociación era un grupo de gente que le gustan los gatos y una chica soltera, pues tenía en su piso pues los gatos en acogida. En una habitación de su piso, pues tenía a la gata, que era una gata que estaba de parto, la habían encontrado en un polígono industrial y la gata parió en casa de esta chica. Escogimos a un gato, buscando un gato tranquilito. Curro llegó a nuestra casa, un gato que era un suspiro, dos ojos grandes en un cuerpo pequeño. Al principio la gata la recibió muy mal. De hecho, yo recuerdo a Aika coger a Curro y voltearlo y girar en plena pelea de gatos. Pero luego se fueron tolerando y durmiendo juntos, lamiéndose y muy bien. Pero luego Curro creció y primero Aika no jugaba con él, Aika pasaba de él. Me daba la sensación de que vimos a Curro triste una época, como ahí, pues Curro es un gato activo, ¿no? Va a su bola, o sea, si Aika es una gata dependiente, Curro es un gato que si le apetece verte, te ve. Pero si no le apetece porque tiene algo mejor que hacer, pasa de ti. Por ejemplo, nosotros estamos viendo una serie de Netflix y si está mi gata viene a verme y está conmigo. Curro puede venir o no, según le interese. Pues yo creo que Curro la buscaba ella para jugar y Aika le bufaba y pasaba de él. Curro creció y tuvimos un momento de crisis donde hubo enfrentamiento con la gata aterrorizada. Fíjate, la gata que era la más veterana, ¿no? La mayor que él, pues al final con nuestra gata aterrorizada y nuestro gato cortándole paso, bufándole, correteándole y aquello estuvimos preocupados. Optamos por separarlos temporalmente, lo cual fue... Curro lloraba por las esquinas, Curro es muy drama queen, ahí llorando, ¡ay, ay! Y Aika tranquila, aunque temerosa, ¿no? Temerosa de él. Bueno, básicamente la idea fue como intentamos como introducirlos, ¿no? De nuevo compramos Feliway, que es un producto que se utiliza para tranquilizar a los gatos, y bueno, volvieron a una calma relativa. Lo cierto es que han tenido periodos de más y menos, ¿no? Es decir, no se toleran, A lo mejor se despiertan y se chupetean un poco, pero luego ya pasan a ignorarse. Y de hecho, últimamente, yo no sé si porque Curro notó debilidad en Aika, y para aquellos que dicen que el mundo natural es la paz, la armonía y la belleza y kumbaya, nada más lejos de lo normal. Yo creo que Curro notó que Aika estaba enferma y empezó a cortarle el paso. Es decir, en plan, yo me pongo aquí a la entrada del dormitorio y tú de aquí no sales. Se ponía en modo esfinge e incluso bufándole, ¿no? Y Aika pues metida debajo de la cama, muerta de miedo. Nos fuimos de vacaciones, fuimos a Navarra. La gata empezó a perder peso porque, bueno, pasa una cosa, esto son cosas de gatos. Curro empezó a engordar, tuvo un problema de pancreatitis, tuvimos que tratárselo. Empezó a engordar y a vomitar. Comía, vomitaba, comía con mucha ansiedad y vomitaba. Así que compramos comederos antiestrés, que son comederos que tienen como unos salientes y obliga a que el gato coma más despacio. Nuestra gata no le entusiasmaba y de hecho sacaba las bolitas con una pata e iba comiendo bolita a bolita. Y como ella estaba gordita, dijimos, pues mira, le va a venir bien. Pero empezó a perder peso y dijimos, mira qué tiposa se está quedando. Y cuando volvimos de vacaciones, estaba muy, muy, muy flaquita. Muy flaquita. Eso era un problema. El problema ya no era solo eso. El problema es que empezó a apagarse. Se escondía. Curro, además, empezó a ejercer de matón. Y estaba más apagadilla. No comía, solo bebía, bebía, bebía y bebía. Y empezamos a pensar, pues bueno, que tenía un problema de riñones, ¿no? No la veíamos orinar mucho y comer no tenía apetito. Le pusimos comida que le gustaba y tampoco. Total, que la llevamos al veterinario, le hicieron un análisis y cuando recibimos la fatídica llamada de la veterinaria diciéndonos que tenía una creatinina, unos valores anormales, muy preocupantes, una creatinina de 10 que indicaba que los riñones estaban, pues no estaban funcionando, la gata estaba envenenada por dentro, pues nos recomendó hospitalizarla y con un pronóstico de, en fin, veremos a ver lo que pasa con la gata. Creo que el miércoles la hospitalizamos. Pronóstico que nos daban era malo. En el hospital, que es, bueno, hospital, clínica, como queráis llamarlo, nos decían, a ver, hemos visto gatos entrar muy mal y se han ido recuperando con el tema del suero, antibióticos. El hospital le volvió a hacer sus propios análisis y nos dijeron que estaba muy mal, que los riñones que tenía estaban muy mal, que nos explicó un tema técnico, ¿no? Que si la capa no se distinguía, la capa exterior, de la membrana interior, no sé qué, y que en el argot de los veterinarios tenía riñones de gato viejo. La cuestión es que mi gata tiene 10 años. Tenía los riñones muy pequeños y probablemente, pues bueno, nos decían que estaba terminal. Ha sido y es un golpe muy duro. Estos días me he acordado un montón de Camionero Geek que sufrió un golpe horrible, que como es la pérdida de Chumi, como conté el otro día, y él compartió en su momento. Supongo que es difícil, aquel que no tenga una mascota o no tenga un animal, pues es difícil entender un poco lo mucho que se le quiere a un animalico de estos que forma parte de tu familia, ¿no? La cuestión es que no sabíamos que Aika pues iba a durar tampoco. A ver, todavía no se ha muerto, pero son 10 años, los gatos suelen durar algo más. Nuestra gata ha entrado en la tercera edad, pero no es una gata vieja como tal. La cosa es que, bueno, con lo que tiene, pues lo que nos dicen es que pues va a durar poco. En las últimas llamadas, la de ayer y hoy, la creatinina le ha bajado a valores de 5. Lo cual significa que nos han dicho, ellos nos han dado en la clínica, nos han dado la opción de decir, mira, si queréis podéis llevarla a casa con vuestro tratamiento y demás, o podéis tenerla un día más, a ver si sigue mejorando con los antibióticos y el suero y demás. Está más animada, está comiendo más o menos al 70% de lo que debería comer, lo cual para nosotros es un motivo de mucha alegría y no está tan apagada, está activa. Ella sí, eso, cuando la cambias de sitio ella se aterroriza, porque nuestra gata es muy miedosa y de hecho pues hizo pipí encima. Y ahora pues bueno, lo que nos llega es que bueno, pues está mal, pero no está para morirse ya. No sabemos cuánto nos va a durar, si nos va a durar un día, si nos va a durar una semana o 3 meses o quiera Dios, ¿no?, que nos dure un par de añitos. Lo cierto es que algunos piensan, ¿no?, tener un gato o un animal es una responsabilidad porque tienes que cuidar de él. O sea, está muy bien tener un gatito que te hace monerías y cariños, eso está muy bien. Pero tener un perro, tener un gato es una pasta. O sea, vale dinero. Mirad un gato, ¿no? Un gato que es más pequeño que un perro. Bueno, pues un gato necesita arenero. Es decir, lo bueno es que no tienes que estar sacándole, pues como yo veo a mis vecinos, ¿no?, que una hora, dos horas al día, que yo, digo yo, madre mía, ¿de dónde sacan el tiempo? El gato tiene un arenero, hay que comprar arena de gatos, tiene un pienso y luego tiene un calendario de vacunaciones. Y si el gato te toca un gato enfermo, pues tienes que darle pastillas como pancreatitis. Los gatos tienen muchas enfermedades. Pues toca pastillas, toca castrarlo cuando toca castrarlo, y eso es medicina privada. Esto no es seguridad social, esto es medicina privada. Esto es a pagar. Y un mes te puede venir mejor y otro mes te puede venir peor. Pero es una responsabilidad con la que hay que apechugar. Y si el gato se pone viejo y hay que ponerle insulina, pues te tendrás que plantear si tienes que pinchar al gato, porque hay gatos diabéticos. Y movidas de este tipo que yo he visto en la clínica veterinaria, he visto de todo. La cuestión es que cuando quieres a un animalito tanto, quizá esto es egoísmo lo que os estoy diciendo, pero nosotros que durante estos días que hemos pasado por un torbellino emocional tremendo, hemos llegado a plantearnos seriamente pues que íbamos a perder a Aika. Y la casa, aunque está a curro, se echa mucho de menos a Aika aparecer por aquí, por allí. Pues esos rituales, ¿no?, que tienen los gatos. Para nosotros ha sido una alegría pensar que la gata va a volver a casa, que la vamos a poder tener en casa. Para nosotros una alegría muy grande pensar que la gata pueda morir en casa, o que si se pone muy malita podamos hacerle la eutanasia en casa. Mi mujer es enfermera y si le explican cómo hacerlo o dónde, si es una inyección subcutánea, pues le aplicaríamos la eutanasia si nuestra gata empieza, pues bueno, sigue envenenándose a sí misma porque sus riñones no funcionan y no queda más opción que una lentísima agonía, lo cual es una crueldad, o terminar pues aplicándole la eutanasia, lo que sería matarla, vamos, para que nos entendamos, ¿no? Pero para nosotros sería mejor, ¿no?, despedirnos de ella en casa y no en un hospital con ella aterrorizada, y eso sería feo, ¿no? Obviamente no podemos decidir qué le puede pasar, porque si a lo mejor, si Dios quiere, pues esto dura mucho, ¿no? Dura 3 meses y haya que volver a hacer visitas. La cuestión es que lo cierto, y yo seguro que ahora muchos empezáis a darme esperanzas, venga, converso, verás cómo. No, yo os agradezco las esperanzas, pero lo cierto es que tenemos una gata con los riñones tocados. Y puede durar más o menos, pero con 10 años que tiene y los riñones como los tiene, pues dudo seriamente que los riñones le crezcan y maduren y recuperen la función normal. Ojalá, ¿no? Pero estamos hechos a la idea, ¿no? Hace unos años estábamos mi esposa y yo en el sofá. Yo estábamos viendo algo en la tele y mi gata estaba con las dos patas delanteras sosteniéndome y dándome lametones en la barba. mi esposa era la que quería la gata. Y entonces de vez en cuando ella le dice: Aika, que sepas que él no te quería. Que sepas que él no quería gatos. Y a veces cuando estamos los dos, pues obviamente yo soy el primer plato de mi gata. Por cierto, Curro ha escogido a mi esposa. O sea que Curro es tremendamente cariñoso y posesivo con mi esposa. Y hubo en ese momento, mi mujer me dijo: que sepas que ninguna gata te va a querer como esta gata. Y ahora pienso en esa frase que me dijo, me emociona mucho, ¿no? Y es verdad. Seguramente haya otros gatos en nuestra vida, pero dudo seriamente que haya un gato que me quiera más que Aika. Con esa posesión, cariño. Por supuesto, todo esto lo podemos aplicar a la psicología evolutiva y decir, a ver, no es que te consideres suyo, sino te consideras objeto, lo que tú quieras. pero yo soy humano y antropomorfizo sus intenciones y deseos y mi gata me quiere. Me quiere como puede querer un gato, no como un humano, porque no es un humano, es un animal, pero me quiere. Y estos días pues soy consciente de lo mucho que la voy a echar de menos y del duelo que voy a pasar, porque va a ser un momento de depre. Ahora estoy un poquito esperanzado, estamos un poquito esperanzados. Mi mujer lo lleva también muy mal. Ella es una mujer, ella es una chica de profundas emociones, y aunque es muy serena, pero está bastante preocupada, ¿no? Como todos. Y yo estoy conteniéndome, bueno, más que conteniéndome, estoy reprimiendo mis emociones. Pero habrá un momento en el que cuando tenga que decirle adiós, pues será un amarguísimo momento y habrá que tragarse ese sapo. Y eso es normal. Eso es normal. También estamos preocupados un poco con la vuelta, porque como Curro está posesivo y hostil, estamos siguiendo unos consejos que nos han dado bastante buenos, porque nuestro gato Curro tiene un olor muy fuerte, ¿no? Es un gato dominante. Y los marcajes de Curro, es decir, cuando un gato se frota y tú dices, ¡ay, qué cariñoso es! No, no, cariñoso no es. Tu gato está haciendo un graffiti de olor y, por ejemplo, mi gato a mí me acaricia, pero a mi mujer le pega unos restregones que no es normal. Es como si estuviera diciendo, me meo en ti. O sea, tú eres mía, hueles a mí y que nadie te toque. Y, de hecho, y a veces cuando fregamos, ahora con el confinamiento y todo el rollo este, fregamos y vemos a Curro frotándose y a Ica también, ¿no? Y decimos, ay, mira, ¿cómo le gusta? ¿Será que está fresquito? Y no, no está fresquito, es que se están restregando porque están marcando los olores. Cuando un gato va al veterinario, sobre todo cuando Ica va al veterinario, el otro gato no lo reconoce. Es decir, con sus ojos ve que es el gato, pero no lo reconoce olfativamente. Curro, cuando vuelve del veterinario porque lo hemos vacunado a casa, Curro recorre todas y cada una de las habitaciones y las vuelve a marcar como si esa casa no fuera la suya. Entonces, bueno, hemos comprado Feliway, los dos productos de Feliway, que es un producto para tranquilizar y para neutralizar un poco el marcaje. Uno que se llama Feliway Friends, que tiene un 0,2% de la hormona que segregan las gatas cuando acaban de parir y están tranquilas. Y hemos comprado varios enchufes. Vamos a hacer limpieza para bloquear, quitar los marcajes. Y con el spray pues vamos a rociar con Feliway. Yo creo que tú lees experiencias y algo, hay gente que dice, ay sí, muy bien, a mis gatos están muy tranquilos, y otra gente dice, no sirve de nada. Yo creo que el Feliway, por lo que hemos leído, y créanme que he leído mucho, tiene que ser compatible, o sea, tiene que ir de la mano de la limpieza para borrar esos marcajes, ¿no? Suelos y determinadas zonas, ¿no? Entonces, estamos pensando mucho cómo hacer la vuelta para que Aika, que la pobre está bastante perjudicada, no se encuentre con un matón. Estamos pensando hacer una separación temporal y parcial y con estos productos. Y también una idea que yo tengo es que... Esto voy a decir, os va a parecer una guarrada, pero aquellos que tengáis gatos vais a decir, ah, Converso, qué buena idea. Y se lo planteé a mi mujer y me ha dicho que sí. Mi camiseta de entrenar, una camiseta, bueno, yo tengo varias camisetas de entrenar, estoy ahí a tope con las pesas y con la calistenia, pues voy a coger una camiseta super sudada y me la voy a llevar cuando recojamos a Aika para que en el transportín ella se restriegue con mi camiseta apestosa y ella venga apestando a mí. De la misma manera, Curro igual. Entonces vamos a intentar que cuando llegue la gata no llegue apestando, aunque apestará a clínica, pero por lo menos que venga oliendo a mí y él nos reconozca, porque lo que sí vemos en Curro es que el tema olfativo es fundamental para Curro. Y bueno, y poco más, amigos. Esta es mi experiencia con Aika. De momento no puedo deciros mucho más. Hoy vamos a llamar para ver qué tal el a ver qué tal ha ido hoy, qué tal los valores. Y seguramente, pues supongo que mañana, hoy es viernes, ¿no? Pues mañana o pasado iremos a recogerla. Y la verdad es que no pienso separarme de ella. Pienso tenerla en brazos, a lo mejor es una actitud sobreprotectora, pero pienso, mi gata tolera muy bien los besos, mientras que Curro los tolera de mala manera, yo a Aika le puedo dar besos y besos, que mi mujer me decía, desde luego tú que no querías besos, yo le doy besos y ella estoicamente lo lleva bastante bien. Así que bueno, como decía antes, gracias a todos por vuestros buenos deseos y por vuestras muestras de afecto. Gracias a, bueno, no voy a decir nombres, un seguidor que es veterinario y que me ha estado respondiendo, dando ánimos, explicando pues un poco el funcionamiento de todo. Se llama Ordoño y gracias por tu ofrecimiento generosísimo y a todos por vuestros buenos deseos. Pues amigos, bueno, una conclusión más. Alguien preguntaría, converso, ¿y vale la pena tener gatos? Pues yo qué sé, pues el tema del dinero, el tema del sacrificio personal, el tema del sufrimiento, ¿no? Aunque no puedo hablar con experiencia de la despedida de un gato, pero créeme que estos días he llegado a despedirme de mi gata, pensando que, bueno, ya no la volví a ver. Porque nos llamaron y me dijeron, oye, si se muere, bueno, no me dijeron así, pero si se muere, os llamamos para avisaros. La respuesta es un contundente, claro y rotundo sí. La felicidad que nuestros gatos nos han traído compensa el dinero y los sacrificios. Si me dan a escoger entre tener a mi gata enferma en casa y necesitando cuidados, medicación, dietas, o tener a mi gata muerta, prefiero sin duda tener a mi gata enfermita pero conmigo, porque cada día que esté con ella es un día de enorme felicidad. Me hace feliz verla a ella feliz y egoístamente ella me hace a mí muy feliz, a nosotros. Así que sí, sin duda tendría gatos otra vez. Y aunque bueno, de estas cosas hemos hablado, aunque Aika fallezca y terminará falleciendo tarde o temprano, de momento aguantaremos con Curro porque es un gato muy territorial, muy posesivo, pero querremos seguir teniendo gatos porque la vida con gatos es mejor, os digo la verdad. Yo entiendo que yo tengo una vecina que me dijo que se murió su gatita, lloró y que no quiere más gatos, pero yo reconozco que la vida con gatos es muy divertida y muy salada. Y un hogar con gatos es un hogar más hogar, de verdad os lo digo. Pues un saludo a todos, saludos a mis sobrinicos, Jorge y Julia, un besazo muy grande, cuidaos mucho y hasta pronto.